Seguimos en la casita con vos y tenemos una comunicación telefónica con el compañero Luis Delía. ¿Cómo te va, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, te agradecemos que hoy domingo nos atiendas, que generalmente uno acostumbra estar con la familia. Así que es un agradecimiento de parte nuestra. No, es un gusto estar con ustedes. Bueno, primeramente queremos saber algo de tu historia. ¿Dónde naciste? ¿Qué hiciste en tu infancia? ¿Estudios? Yo nací el 27 de enero de 1957, en una clínica de un sindicato en Morón, pero mi vieja salió de la clínica y me fui a vivir a Carabobo 3641 en La Matanza, hace 51 años, y bueno, hice la primaria en la escuela número 16 de Villa Luzuriaga, la secundaria en la 2 de Aedo y el profesorado, yo soy profesor elemental, en el Manuel Dorrego de Morón, ¿no? ¿Vos trabajaste como maestro y después como profesor? Claro, y después de pibe fui obrero, zapatero y también trabajé en la industria metalúrgica, ¿no? ¿Cómo ingresaste a la política y por qué? Bueno, yo ya en los 70 militaba en la Coordinadora de Estudiantes Secundarios Zona Oeste, en una época donde lo normal para un joven era militar. Claro. En cualquier corriente política. Y después sobrevino la dictadura. Durante la dictadura trabajé en la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, perdón, en las comunidades eclesiales de base, en La Matanza, y del 79 en adelante milité en el Servicio de Paz y Justicia. ¿Algún hasta compañero? Que llegué a ser responsable del zonal oeste del Servicio de Paz y Justicia. ¿Algún compañero que recuerdes cuando empezaste a militar? No, muchos. De la secundaria me veo con alguno de ellos, con Alejandro Delillo, Mario Codarín, y bueno, del profesorado con Ana Malarro, con muchos compañeros, y hoy trabajo con un cura que ya no es cura, Francisco Codan. Sí. Que fue compañero mío durante la dictadura, que la hermana de él es detenida desaparecida, ¿no? Elena Codan, que era una compañera que militaba en el PRT. Sí. Y que hoy trabajamos juntos con Francisco, ¿no? Después de tantos años. Luis, vos fuiste concejal y diputado provincial. Fui concejal del Frente Grande y después fui diputado provincial por el Polo Social que lideraba el padre Luis Farinello, ¿no? Vos militaste también en la Democracia Cristiana. En Humanismo y Liberación. Humanismo y Liberación. Con Augusto Conte. Exactamente. Con Carlos Aullero, con Alberto Aramón y Néstor Vicente. Qué nombres, ¿eh? Sí. La verdad que una camada extraordinaria en humanismo, ¿no? Y después empezaste con los grupos llamados piqueteros. Bueno, primero trabajé mucho la problemática de la tierra. Sí. De todos los 80 trabajé con el tema tierra. ¿Con el FTV? No, la FTV todavía no existía, sino con la cooperativa. Ah, la cooperativa. Unidad, sí, Solidaridad y sí, Organización, sí. Que es del barrio donde yo vivo actualmente, ¿no? ¿Vos siempre vivís en el mismo barrio? Y hace 25 años que vivo. ¿No te fuiste a Recoleta, nada? No, siempre nos quedamos. Ni te irías. Acá en el asentamiento al Tambo, sí. En la Ferrere, ¿no? Sí. Y bueno, después sí, me dediqué a las tomas de tierra y en los 90, a mediados de los 90, empezó el drama de la desocupación. Claro. Y ahí empezamos a organizar primero la Federación de Tierra en el 96 y después la, digamos, lo que fue el movimiento desocupado, donde la primera movida fuerte la hacemos en el 98. Ya hace 10 años con los desocupados, que es donde ocupamos pacíficamente el Santuario del Sagrado Corazón y estamos 22 días dentro del santuario. Sí, lo recuerdo. Con 5.000 compañeros ocupándolo. En ese momento estaba con ustedes también acompañándolos con otra agrupación, el que hoy está en la CCC, Alderete. Así es. Que desgraciadamente hoy tomó otro camino. Bueno, sí, tenemos análisis político distinto con el compañero. Sí. Luis, ¿sabes por qué te pregunto todo esto? Porque como se escucha en todo Uruguay, queremos que sepan quién sos vos. Porque se habla mucho de vos, pero la realidad no la conocen. Bueno, sí, o si la conocen es por los medios del Estado. Claro, ¿no? Sí. Así que... Sí. Después tuviste un cargo de gobierno. Fui subsecretario de Tierras 10 meses y, bueno, renuncié por el tema Irán-Medio Oriente-Palestina. Sí. Luis, ¿cómo ves hoy el gobierno de Cristina? La verdad lo veo bien, bien parado, bien posicionado. Creo que es un gobierno que significa acumulación y avance para el pueblo argentino y que ha salido de una fenomenal crisis en la que estaba para adelante y bien, digamos, con estatizando aerolínea, convocando al Consejo del Salario, mandando a las cámaras la ley de movilidad de las jubilaciones, asistiendo a los pequeños productores ahora con más de 1.000 millones de pesos, digamos con medidas así muy, muy firmes que, te repito, significan acumulación y avance para el pueblo argentino. Claro. Hoy en el diario Sur, Ideas del Sur, en la página 6, hay una nota donde dice qué salida tendría el gobierno ante los problemas agrarios y la crisis financiera. Ajá. Y dice, Delía apoya el proyecto oficial. ¿Vos estás con la idea que tiene el gobierno tratando estos dos temas, el conflicto agrario y el financiero internacional? Bueno, yo creo que Argentina... va a encontrar una salida que nos permita, digamos, tener un modelo totalmente alternativo y antagónico con lo que fue el neoliberalismo conservador, que suponga el crecimiento económico, pero con una fuerte inclusión social, claro, con una fuerte democratización económica, ¿no? Luis, ¿qué te parece que qué le pasó a Estados Unidos con el problema financiero? Bueno, puede ser una fenomenal crisis de acumulación, como plantearon muchas veces los pensadores marxistas. Sí. O habrá sido la conducta delictual de algunos sectores, de los amos del mundo, ¿no? Sí. Que inflaron una burbuja financiera tan hueca como el mismo capitalismo. Solo la historia nos devolverá la verdad, ¿no? Claro. Diáfana, dura, cruel, pero verdad al fin, ¿no? ¿Crees que ese problema económico que tiene Estados Unidos golpeará en nuestro país o no? Mira, yo tengo la sensación de que no. Me sorprendió ver el documento del Fondo Monetario, sí, que anuncia crecimiento cero para los países desarrollados y las únicas economías que van a crecer y que van a tener vigor son las de los países emergentes o las de los países en vía de desarrollo, o sea, las nuestras, sí, que se ratifica un poco en la reunión que ha tenido el Grupo de los 20 con el G7 y Estados Unidos, ¿no? Luis, vi escrito en varias paredes, Luis Delía, diputado. Si vos fuese diputado, ¿qué es lo primero que presentarías? Bueno, yo creo que hay que meterle mucha fuerza a lo que es la concentración y extranjerización de la tierra en la Argentina. Sí. Y yo rápidamente haría propuestas para que los gringos dejen de estar sobre las 25 millones de hectáreas que hoy tiene un pequeño grupo de multimillonarios en sobre reservas estratégicas naturales y energéticas de la Argentina. Y sobre los pueblos originarios, ¿qué opinas ante el avance de los yanquis con las tierras de ellos? Bueno, creo que hay que avanzar en proyectos de ley que garanticen lo que ya consagra la Constitución, que es el derecho inalienable de manera comunitaria de los pueblos originarios a las tierras que ocuparon ancestralmente. Luis, ¿vos crees que con el tiempo es necesario que todas las empresas que se privatizaron vuelvan al Estado? Mirá, sobre todo las estratégicas entiendo que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, qué sé yo, si me preguntás el hotel de la World Guapi en Bariloche, por ahí te digo que sí, no. Sí, las fundamentales, las que... Claro, pero creo que sí. El petróleo, el gas, la energía... Las comunicaciones. Todas esas tienen que volver a ser reguladas por el Estado, ¿no? Luis, ¿por qué crees que te llaman a vos el enemigo de la derecha y que vos decís que porque sos negro, porque vivís en La Matanza, ¿por qué te persiguen tanto? ¿Por qué le decís las cosas de frente y otros no? Bueno, yo tengo un estilo que no, digamos, no se compadece mucho con los modos imperantes o con los estándares de la más media argentina en materia de comunicación, ¿no? Sí, sí. Pero claramente la derecha sabe que en mí tiene un enemigo... Muy grande. Acérrimo, sí. Inclaudicable. Insobornable. Y que vamos a seguir laburando sí. En esa línea, ¿no? Como esta emisora se escucha en Argentina y Uruguay, te voy a decir, si ayer viste el partido de Argentina y Uruguay, ¿qué opinás? Porque los uruguayos y los argentinos somos hermanos, ¿viste? Un día gana Argentina, otro día gana Uruguay, pero nosotros, los argentinos, cuando Uruguay está primero en la Copa del Mundo, nos ponemos contentos. Yo creo que los uruguayos lo mismo. Mirá, yo a veces miro en el espejo y digo, yo en la vida pasada debo haber nacido en el barrio sur en Montevideo, ¿no? Digo, siempre me sentí un uruguayo nacido en la Argentina, ¿no? Sí, sí, sí. Un país al cual quiero entrañablemente y la verdad lo siento como parte de mi patria, ¿no? ¿Vos crees que en la próxima elección puede ganar en Uruguay el Pepe Mujica? Lo crucé a Pepe sí. La semana pasada, le decía lo mejor y bueno, serán los afiliados del Frente Amplio los que decidan. Creo que lo mejor para el Frente está o en la candidatura de Pepe o en la renovación de Tabaré, ¿no? Sí. Te voy a decir dos nombres y opiná lo que quieras sobre ellos. Néstor Kirchner. Un gran tipo, un amigo y además mi jefe político. Dios. O la historia. ¿Serán la misma cosa? Luis, para terminar, decí lo que quieras, lo que sientas, porque sabés que acá puedo decir lo que vos en este momento quieras decir. Bueno, que es un momento inmejorable para América Latina, para los países en vía de desarrollo. Tenemos que fortalecer nuestra unidad, nuestra integración para afrontar la crisis y encontrar en medio del derrumbe financiero mundial un mundo distinto, donde seguramente seguirá habiendo capitalismo y democracia sí, sí, burguesa, sí. Pero con un resurgimiento fuerte de los Estados-Nación, que significan la derrota final de la globalización conservadora mundial, ¿no? Sí, sí. Así que yo estoy muy feliz que esto pase y estoy... queriendo hacer algún viajecito al Uruguay para, bueno, hacer algún gesto fuerte y estoy haciendo con eso alguna gestión con el diputado Raúl Sendic, ¿no? Bueno, Luis, te agradecemos por haber estado con nosotros. Vos siempre estás cuando te llamamos. Bueno, el agradecido soy yo por la posibilidad enorme que me dan, ¿eh? Un abrazo grande para gracias. Todos. Y un recuerdo muy particular para Augusto Conte. Augusto Conte, exactamente. Un grande de la política, sí, uno de los que uno puede decir que fueron como si fueran nuestros viejos en política, ¿no? Bueno, gracias, Luis. Hasta luego. Estuvo Luis de Lía, el malo de la película, el negro de La Matanza. Pero nadie sabe que es un ser humano sensacional. Para comunicarte con el programa, tenés que llamarnos al 4856-8808 en Argentina. Y desde Uruguay, tenés que marcar al 0054-114856-8808. La Casita con Voz está en internet. Entrá a www.lacasitaconvoz.com.ar y escuchá los programas online.